10 de la mañana, 25 minutos. Continuamos en el mañanero y nos vamos a meter con un tema que hace a las cuestiones de que tienen que ver con las condiciones de encierro, en este caso en institutos de menores de la provincia de Buenos Aires. En el lapso de poco menos de 20 días, dos chicos, dos menores de edad, aparecieron muertos en distintos institutos en la provincia de Buenos Aires. Ha tomado cartas en el asunto, obviamente, la Comisión Provincial por la Memoria, y para conocer algunos detalles de estos casos y hablar un poco sobre, en general, las condiciones en las cuales los chicos deben ser albergados en estos lugares, es que estamos en comunicación con Alicia Romero. Ella es la coordinadora del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Alicia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar de Plata, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, consultarte respecto de cómo llega a ustedes la información de estos dos casos y cuáles son las características. Sabemos que hay cosas que no se pueden mencionar, sobre todo identidades y demás, porque estamos hablando de menores de edad, pero ¿cómo nos podrías caracterizar a cada uno de estos casos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bien, son dos casos sucedidos en muy corto lapso, digamos. La verdad que a nosotros nos sorprendió mucho, porque si bien sabemos que dentro de las instituciones de encierro de jóvenes hay varios intentos de suicidio que nunca conocemos, los conocemos a través de, por ahí, del relato de algún otro chico que está detenido, pero no porque se conozcan públicamente. Lo cierto es que estos dos casos suceden en un lugar que es en el Instituto Más Fuerte de La Plata. Y el otro caso es un chico que supuestamente también se suicidó en el Instituto Pablo Nariz de Malvinas, Argentina. En ambos casos nosotros conocíamos a estos dos jóvenes porque estaban previamente en el Instituto Legarra, que también es otro centro cerrado de la ciudad de La Plata. En los dos casos ambos jóvenes habían manifestado, por separado digo, no fue en el mismo momento que los entrevistamos, que en ese instituto se encontraba muy mal, que en realidad ahí los golpeaban mucho en el Legarra, por lo tanto solicitaban traslado. Lo sorprendió sobre todo uno de ellos cuando manifiesta que en el instituto que había estado antes del Legarra, que es el centro de recepción de Lomas de Zamora, había sido torturado al punto tal de que le fracturaron un brazo. Esto para nosotros fue sumamente grave, y entonces, además del pedido que él sostenía de ir al Instituto Pablo Nogués para estar cerca de su familia, lo que hicimos fue denunciar esta situación ante su juez. El juez ya había realizado una denuncia penal porque lo había entrevistado unos días antes que nosotros. Ya hay una investigación por torturas en Lomas de Zamora. Y atendiendo el pedido nuestro de la necesidad imperiosa de traslado para estar cerca de la familia, el juez también ordenó el que fuera Pablo Nogués. O sea, estuvo muy poco tiempo en el Pablo Nogués y aparece en su celda suicidado. La situación de ambos, el parecido es que los dos estaban detenidos, que los dos tenían una historia que se parece un poco en el sentido del abandono absoluto del Estado, de la falta de promoción y protección de sus derechos, y del abandono que por ahí significa estar encerrado, ¿no? El abandono absoluto del sistema cuando uno pierde la libertad, digamos. Eso es lo que vemos como común en ambos casos, ¿no? Uh-huh. Porque más allá de, y esto será materia de investigación, el tema si la muerte es producto de los maltratos, es decir, si fueron asesinados o se suicidaron, obviamente son cuestiones distintas, pero el hecho de que las condiciones de encierro lleven a un pibe a suicidarse, no quita responsabilidad a quienes son los responsables de que esto no ocurra. Por supuesto, es el que nosotros siempre lo venimos, porque acá hay una situación. Los casos de jóvenes suicidados en la historia de menores, digamos, se pueden contar porque es una población más pequeña que la que está en las cárceles, digamos. Claro. Con los adultos casi no lo podemos hacer. Entonces, en todos los casos que son suicidios, ¿no? Se ha determinado a través de la investigación. Pero en ningún caso, ningún fiscal avanzó sobre la responsabilidad de las instituciones, ni sobre la responsabilidad de las autoridades. Es decir, nosotros consideramos que un joven que está bajo la custodia del Estado no puede padecer esta situación, no puede de ningún modo, Y que además el Poder Judicial también es responsable en el sentido de que no arbitra ningún tipo de medida para conocer esa situación. Ellos van a un instituto y dicen, no, están comiendo bien, duermen bien, no avanzan más allá de lo que ven y ni siquiera tienen en cuenta la palabra de los chicos. Los chicos muchas veces no dicen absolutamente todo de una, digamos, no es que vos lo vas a preguntar y te van a contar, me golpearon, me pasa esto, esto, para nada. A los jóvenes les cuesta mucho poner en palabras el padecimiento. Esto es así, y los jueces deberían saberlo, que no es una charla informal lo que les va a permitir conocer una realidad. Entonces, en este sentido, todos los casos que ha habido de suicidio, solo en uno de ellos, que fue el de Rey del Pino, allá por el año 2008, perdón, donde se mataron dos chicos en el mismo instituto con una diferencia de horas, en ese caso el fiscal avanzó un poco más y determina la responsabilidad del Estado, pero fue la única oportunidad. Luego en los demás casos no se cierra la causa, porque nosotros lo que estamos intentando lograr siempre es que se determine esa responsabilidad, porque de lo contrario vamos a seguir así. O sea, no hay manera de parar una situación o de modificar una situación donde el Poder Ejecutivo es sordo a las determinaciones también que logramos de vía judicial, diciendo los jóvenes no pueden estar encerrados en su celda tanto tiempo, los jóvenes deben tener actividades, los jóvenes deben ser entrevistados por los equipos técnicos, deben acceder a educación y a trabajo. Y detectamos que hay lugares donde permanecen 24 horas encerrados y salen al día siguiente 2 horas y vuelven a encerrarlos, y así sucesivamente. Digo, el espacio de encierro en soledad es de las peores formas, digamos, que existen de prisión. Eso es del siglo pasado o del siglo, no sé, 18, si querés, sí. Pero de ningún modo lo podemos implementar hoy, sí, para sostener y para responsabilizar. No nos olvidemos que estamos en un sistema de responsabilidad penal juvenil. Claro, claro. Cero responsabilización de ningún tipo, claro. ¿Se entiende con ese sistema? Sí, sí. Digo, eso es tortura también. Eso forma parte de un sistema de tortura. Sí. Es un sistema, para nosotros sí, convengamos que es un sistema de tortura, lo es objetivamente, claro. Si uno tiene en consideración lo que establece la Convención de Derechos Humanos, y si uno, en la Convención, perdón, contra la tortura, estoy diciendo, y también lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, claro. En ese sentido, cuando habla de tortura, nosotros lo que decimos es que esto es una forma de tortura que debe ser tenida en cuenta, pero para los jueces la tortura es otra cosa. Y entonces, claro, digamos, tenemos un largo camino que tiene que ver con lograr que empiecen a mirar estas situaciones de otra manera. No se trata de que un joven decide suicidarse, porque el encierro no te permite decisiones, ¿sí? No es posible que uno tenga la libertad de hacer tal cosa. No existe eso. La subjetividad no... O sea, los chicos no tienen la subjetividad, la tienen sumamente atacada, y por otro lado están degradados allá adentro. Ergo, libertad cero. Sí. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que trabajar muchísimo todavía, porque no hay una conciencia cierta de lo que significa estar encerrado y degradado. Sí, de hecho, a ver, cuando se habla de las condiciones y ves las imágenes, vemos las imágenes del Instituto Almafuerte y demás, a primera vista no se ven diferencias con una cárcel donde hay mayores de edad. Digo, es muy, muy parecido, es prácticamente lo mismo. Sí, son más pequeños. Y fíjate, por ejemplo, el Instituto Almafuerte está dentro de lo que sería el complejo de Melchor Romero, claro. En el sentido siguiente, se creó al lado de una cárcel, una de las cárceles más horrendas que hemos conocido, que es la unidad 29, que era de traslado, que logramos cerrarlo por suerte como unidad de traslado, donde permanecían alrededor de, no sé, había más de 300 detenidos que iban de una cárcel a otra y los dejaban allí, muchas veces el servicio penitenciario, durante días, sin posibilidad de comunicación con el exterior, ni con el teléfono, porque no había, ni con la familia, por lo tanto, estaban en condición de desaparecidos durante ese periodo. Logramos que eso se cerrara como unidad de traslado, ahora es una unidad destinada a la alcaldía, o sea, para personas que no están en comisaría, pero eso es lo que ven los chicos todos los días, ¿no? Al lado, ahí está el Instituto de Almafuerte, y miran la cárcel, digamos, ¿no? Claro. Dentro de ese viendo el futuro. No es un complejo, porque es el complejo La Plata, pero Romero está también, la unidad 10, la unidad 34, neuropsiquiátrica, la 45, Y sí. Es como, es muy extraño esto, porque es como decir, bueno, este es el primer paso, ¿no? Después voy allá. Claro, decía, como una ventana, acá, ¿no? como una ventana hacia su propio futuro. Exacto. Es lo que nosotros decimos. Para nosotros, los institutos de menores son el primer paso, digamos. ¿Por qué? Porque no tienen modo de modificar nada en una institución que tiende a hacer todo por ellos o a degradarlos, ¿se entiende? O sea, no tienen posibilidad de elección, ni siquiera para fumar un cigarrillo, digamos, ¿no? Ni siquiera para lavarse los dientes. Tienen que tener un horario determinado para levantarse. Otro. Es todavía, el régimen es mucho más cruento que en la cárcel. Mirá que estoy diciendo, o sea, es tan rígido que los chicos piden oportunidad de hacer cosas porque se atrasaron 5 minutos en el patio, por ejemplo. Si fueron al patio y se atrasaron 5 minutos, bueno, ahora no tenés derecho a hacer esto, ¿sí? Esto pasa en la mayoría, no digo que en todas las instituciones de encierro, hay distintas modalidades del encierro conforme sea la autoridad que los dirige, ¿no? Entonces, en el año 2011 nosotros logramos finalmente, con mucho trabajo y que se sancionara un régimen de convivencia que es la resolución 370 del año 2011 del ministro de Desarrollo Social en aquel momento, por el cual todos los centros, sean de recepción o cerrados, debían tener el mismo régimen. Ninguno lo respeta en la actualidad, ninguno. Los jueces, cuando sancionan, cuando dictan una sentencia en un habeas corpus colectivo, le obliga a la autoridad de la Secretaría de Niñez y Adolescencia que implemente esta resolución, que es al menos garantizadora de algunos derechos, como por ejemplo que hablen por teléfono libremente, que no los escuchen, que accedan a educación, al patio, que tengan posibilidad de hablar con sus defensores todos los días, digamos. Todos esos derechos no existen garantizados, salvo que haya un director de una institución que tenga la voluntad de aplicarlo. Esto es así, fue siempre así. Hay una absoluta arbitrariedad y discrecionalidad en el manejo de las instituciones también. Pensando en todo esto que decís y viendo que lo que se comentaba a raíz de la entrevista que habían tenido durante el año en el Instituto Legarra con uno de los chicos, donde se veía que ustedes anunciaban que no estaban sin agua, sin baño, sí, sin acceso a ninguna actividad, me pongo a pensar, digamos, ¿cómo a partir de ahora se puede llegar a controlar ese tipo de cuestiones? Digamos, ¿qué falta? ¿Qué voluntad política tiene que existir? Y sobre todo pensando de que mucha de la gente que se entera de estas noticias por ahí hace la vista para otro lado y después son los que se quejan de cuando se trata de reincorporar a la sociedad a estos tipos de chicos que no tuvieron la contención suficiente como para salir de este mal camino, digamos. ¿A quién se le adjudica la voluntad política como para que esto se modifique? Bueno, indudablemente la voluntad política tiene que ser la del Secretario de Niñez y Adolescencia y, por supuesto, también del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, digamos. La Secretaría de Niñez tiene categoría de ministerio, ¿sí? Lo que siempre ellos... yo no puedo negar la posibilidad que nos han dado de sentarnos a trabajar en algún sentido, por ejemplo, con la resolución del año 2011. Después nos cerraron las puertas, digamos. A partir de que nosotros no... sentarnos en una mesa de trabajo no impide que sigamos denunciando, ellos no quieren darnos más información. Bueno, hemos tenido muy escasa información de parte de la Secretaría de Niñez. Digo esto como consecuencia de nuestro accionar. Yo no voy a dejar de denunciar, por más que me siente decirles qué cosas hay que modificar en el encierro. Pese a esa voluntad política que hubo en un momento determinado, no existen posibilidades de parte de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de controlar el control sobre las instituciones con las cuales tienen convenios, que son clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas para que vayan los chicos que tienen adicciones y demás. Ellos no sabemos ni cómo están los chicos y no nos permiten el ingreso porque son instituciones privadas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y sobre los centros que son públicos, que son del Estado, tampoco existe voluntad política de controlar el accionar de las personas que trabajan ahí. Yo no digo que todos los trabajadores de niñez y adolescencia son torturadores. Lo que digo es que hay espacios de tortura dentro de los centros cerrados que las propias autoridades se niegan a reconocer y mucho menos a controlar. Hemos tenido incluso oportunidad de denunciar ante el director de institutos penales de la provincia de Buenos Aires, en un instituto, estamos acá en una institución donde los chicos están muy mal, por favor, vengan rápidamente, qué sé yo, bueno. dice, no, los trabajadores se niegan, o sea, él nos transmite a nosotros la imposibilidad que tenía de sentarse a hablar con los trabajadores de la institución, con las autoridades de la institución. Digo, cuando yo hablo de arbitrariedad, estoy hablando de esa imposibilidad. Lo cierto es que no hay, desde la Secretaría de INS, una voluntad, como no la hay tampoco desde el Servicio Penitenciario con respecto a las cárceles, una voluntad de hacer un control sobre la absoluta discrecionalidad que existe. Eso en cuanto a las instituciones. Con respecto a lo que significa el afuera, digamos, estos chicos, en su gran mayoría, provienen de los sectores más pobres de la sociedad, digamos, sectores que no han tenido acceso absolutamente a nada, ¿no? Entonces, además de la falta absoluta de derechos, después se los obliga de golpe a esos jóvenes que no tenían ninguna posibilidad afuera de cumplir normas que desconocen, normas que de ninguna manera son ¿cómo te puedo explicar? Como parte de la formación, sino que son impuestas, ¿sí? Y eso comienza a degradarlos aún más, ¿no? Y ese es el problema que no se está viendo, me parece a mí, ¿no? Es una apreciación que tengo de la visión general de la minoridad, digamos, ¿no? Porque yo trabajé mucho con niños en situación de calle cuando estaba el patronato y luego ahora estoy trabajando con chicos que están detenidos y la verdad que la realidad no ha variado. Esto es así, es el abandono absoluto del Estado. Uh-huh. Alicia, quería consultarte sobre, aunque sea estimativamente, si hay un cálculo de cuántos chicos están en instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires y sobre qué tipo de delitos, si es que se puede trazar un porcentaje de qué, por qué tipo de delitos que han cometido es que son encerrados en estos lugares. Bien, en general los delitos son los delitos menores, como siempre, ¿no? Claro. Yo ahora no tengo el porcentaje, pero está publicado por suerte por la el Ministerio Público, que es el que publica habitualmente todos los datos sobre las estadísticas, el Departamento de Estadísticas. Yo te diría que hay como un casi cercano al 90% de delitos contra la propiedad, de los cuales la mayoría son robos. El porcentaje de jóvenes detenidos es respecto de la cantidad de IPPs que se, de IPPs, o sea, de causas que se inician, de investigación de estos hechos, es un número menor, digamos, de lo que significa la cantidad de IPP, pero en general la cantidad de chicos que están detenidos en la provincia de Buenos Aires en, esto lo aclaro bien, en institutos dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia son 600, o sea, el 100% más que hace 2 años atrás, claro. O 3 años atrás, 600, de los cuales hay también un número negro que no conocemos que estaría internado en alguna clínica psiquiátrica que y en comunidades terapéuticas, que podría ser mayor que estos 600, y hay otro número que nosotros conocemos, pero muy poco, que está detenido en las cárceles, es decir, jóvenes que han iniciado, que han tenido una causa como a los 16 años, que fueron condenados a los 18 y enviados a una cárcel. Entonces, el número de jóvenes a disposición de la justicia penal juvenil es desconocido para nosotros, en general. Solo conocemos el número de jóvenes que están en los centros de recepción cerrados en la provincia de Buenos Aires. Son 600, ¿sí? O sea que, encima, tenemos menos posibilidad de conocer una realidad cuando hay ocultamiento de esa información. No sabemos, insisto con esto, cuántos chicos están en clínicas psiquiátricas, que son muchas las que tienen convenio con la Secretaría de Niños y Adolescentes, ni cuántos están en comunidades terapéuticas. Sí podemos tener acceso a los centros de contención, que son el último paso de la detención de un joven y tienen mayor libertad en el sentido que son, los chicos salen a trabajar y vuelven a dormir al centro de contención. Los centros de contención, cada vez que va pasando el tiempo, en vez de priorizarse, digamos, su existencia, lo que se está haciendo es convirtiendo en centro cerrado. Claro. Hay en este momento 20 centros en la provincia de Buenos Aires. Había menos de 10 cuando se implementó la ley 13634 del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. Sí, los datos son bastante contundentes, esta tendencia a la criminalización de jóvenes y pobres. Digo, la respuesta es crear más institutos y empeorar las condiciones de encierro. Exacto, yo te diría que en proporción el crecimiento es mayor, claro, respecto de las cárceles, ¿sí? Claro. Si uno toma un periodo de tiempo, es que el crecimiento es mayor respecto de la conversión, porque más que hacer nuevos institutos, lo que se ha hecho es convertir. Claro. Y es terrible ver eso, es muy feo, ¿no? Acá tenemos un complejo que se llama Nueva Esperanza, que está en Abasto, acá en La Plata, que tiene varios institutos, que parecen casas, uno los ve y tienen casas de dos plantas. Los vimos como los iban convirtiendo, los ventanales gigantes que tenían al aire libre en pequeñas ventanas con rejas. Ahora son centros cerrados, ahora los chicos están más tiempo adentro con un panorama interesante de verde que tienen alrededor. Eran centros de contención en su mayoría. Había una escuela que se convirtió en un centro cerrado donde hay mayor cantidad de chicos de 15 años presos ahí, 15 años, 13 años y 14 años. Entonces ahí encontramos el año pasado al menos 8 chicos de la totalidad, que eran menos de 20, que eran chicos entre 13 y 15 años de edad en condiciones de encierro absoluto. Eso, de eso también es responsable el Poder Judicial. Y otra cuestión importante que estamos viendo es que todas las falencias que tiene el proceso de adultos, ahora se está llegando también al proceso de niñez. Siendo que es un proceso especializado, el de niñez, digamos que en este momento el 80% de las personas condenadas lo han sido, el 80% es un número altísimo, los de los jóvenes condenados lo han sido por juicio abreviado. Claro. Que el juicio abreviado nosotros lo criticamos mucho porque le impide la oralidad del proceso, siendo la oralidad uno de los elementos más importantes que tiene el fuero de la responsabilidad penal juvenil. Los jueces mismos están atacando el principio de oralidad cuando llegan a un juicio abreviado, que es escrito, y que es un acuerdo entre el fiscal y el abogado para darle la menor pena posible al joven, quitándole la posibilidad de decir: yo no hice este hecho no lo hice yo, lo hice un adulto o lo hice con otra persona. No tiene defensa en ese sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. O sea, el juicio abreviado es hacerse cargo de un hecho que quizás no cometió. Nunca lo vamos a saber porque nunca llegó al juicio oral.